Decimos que vamos a poner el foco en lo que está pasando en la localidad de Capilla del Monte, donde un grupo de vecinas y vecinos de esta localidad habrían presentado una iniciativa popular, una multisectorial, que propone la iniciativa popular para derogar algunos artículos del presupuesto 2022 y de la tarifaria. Algunos de ellos que le otorgan superpoderes, facultades extraordinarias para el Ejecutivo, para el Intendente de Capilla del Monte. Y por eso, dado que es una herramienta democrática y popular, la iniciativa popular, que se puede hacer en cualquier localidad, juntar firmas, en este caso, como seguramente podría pasar en otras localidades, exigen que las firmas sean ante un juez de paz, autoridad competente, se han hecho ante el juez de paz, se han recolectado más de 200 firmas donde se lleva este proyecto de ordenanza para proponer que se apruebe una ordenanza que derogue los artículos de tarifaria y presupuesto que le habrían otorgado facultades especiales al intendente y al presidente del Servicio de Aguas, el EMOS de Capilla del Monte. En este caso, para presupuestos, asignaciones de partidas, aumento de las tasas de interés, todas estas facultades extraordinarias que se habrían arrogado las autoridades de Capilla del Monte en el marco de lo que dan en llamar la emergencia económica. Y estas son cuestiones que hay que prestarle atención porque se van repitiendo en otros municipios. El Ejecutivo acumula más poder a través de los consejos deliberantes para avanzar con las tarifarias, con decisiones que pueden ser de derivar fondos del presupuesto de una partida hacia otro, etcétera, etcétera. Esta iniciativa popular en la que se viene avanzando, a pesar de que fueron aprobadas estas ordenanzas en su momento y cuando se habían manifestado en contra, se aprobó y hoy la iniciativa popular pretende derogar estos artículos. El asunto es que los números parece que le estaban dando a la oposición en Capilla del Monte, el bloque encabezado por Federico Fumiato de Vamos Capilla. Y en este caso, cuando se iba a tratar el proyecto, el oficialismo faltó a esta importante reunión del Consejo Deliberante de Capilla del Monte y denuncian una actitud destituyente del bloque de Vamos Capilla. Echemos algo de lo que decía Francisco Gramajo, presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, en referencia a las iniciativas populares de los vecinos y vecinas de Capilla del Monte. Unos videos tendenciosos de mala fe, lo que yo ya buscamos la cultura de la cancelación. El Papa Francisco habla mucho de eso, que es burlarse, denigrar, ofender en redes a las personas con tal de que se autocensuren y no digan lo que piensan. Y bueno, yo lo hago personal en la figura del concejal Fumiato, ¿no? Es constante, es sistemático el ataque a lo que es este consejo. Y bueno, en este jueves que pasó, había dos concejales que no estaban en Capilla del Monte y yo, lamentablemente, estuve con un enfriamiento. Como bien, Estaba enfermo. Lo pasé muy duro. Sí. Lo pasé muy duro. Y es la segunda vez que falto al Consejo Deliberante, a todas las sesiones. Sesiones ordinarias, sesiones especiales, comisiones, la segunda vez que falto en 2 años y medio. O sea que uno tiene una responsabilidad asumida. Ahora, por cada hecho que a uno le pasa, me he enfermado, otro concejal también estaba enfermo, no pudimos dar quórum. No se pudo dar quórum. ¿Los cuatro estaban enfermos? No. Había dos de los concejales enfermos. Había dos que no estaban en Capilla del Monte. Pero bueno, fue una situación extraordinaria. En el grupo que tenemos de concejales, yo pedí sinceras y sentidas disculpas, pero evidentemente no basta. Y es lo que yo digo, la cultura de la cancelación, de humillar constantemente, de denigrar. Cuando se acaban las ideas, empiezan estas situaciones donde ya caemos en los ataques personales, ¿no? Yo vengo acá a debatir ideas. En un Estado de Derecho no se persigue a las personas, se habla de ideas. Y bueno, acá ya es prácticamente personal. Recordemos tristemente lo que pasó en este fin de año con la aprobación de la modificación de las tasas. Entonces a mí me deja pensando muy seriamente la oposición, esa visión tan corta, porque hay veces que hay que sacarse la pasión de la vista, ¿no? Porque, ¿qué hubieran hecho si no tocaban las tasas? A nosotros nos cabe las generales de la ley. Lo que hicimos nosotros lo tenían que hacer ellos también si hubieran estado en el gobierno. Porque la masa de dinero, lo que hay, es igual para todos, estemos nosotros o estén ellos. El asunto es que el dinero también genera un círculo virtuoso. El empleado municipal consume en Capilla del Monte. Si nosotros no podíamos afrontar los sueldos, digamos que iba a ser mucho peor lo que planteaba la oposición, porque recordemos que se armó una multisectorial destituyente, porque están convocando a la gente para revocar el mandato de lo que decide el Consejo Deliberante, y bueno, y después la figura de cualquiera de nosotros o del mismo intendente, ¿no? Entonces esto es realmente peligroso. ¿Eso pasó en esa oportunidad cuando fue? No, es ahora. La palabra de Pancho Gramajo, presidente del Consejo Deliberante de Capilla del Monte, señalando a la oposición, en este caso al bloque de Vamos Capilla, de actitud destituyente, de censurar, de descalificar. Ahora, lo que se estaba discutiendo eran los superpoderes que le habían aprobado en el Consejo Deliberante al intendente municipal. Vamos a consultarle al concejal Fumiato, que aparentemente tiene una actitud destituyente y canceladora y censuradora con su colega del Consejo Deliberante. Estimado Fede, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buen día, ¿cómo andás? Un abrazo grande a toda la audiencia. Bien ahí. Bien, la verdad que es interesante la posibilidad de que los vecinos se organicen para presentar una iniciativa popular y exigir, forzar que los concejales traten una temática que han decidido no tratar o que no quieren discutir. Me parece que eso es lo que le molesta o le preocupa al concejal Gramajo. Sí, sí, mirá, me veo tentado a decirte, yo solo hago pop para divertirse. ¿Viste? Es como, che, en serio pasa eso. Mirá, el jueves pasado, la última vez que charlamos, hablamos del proyecto de presupuesto participativo que habíamos presentado, que después de eso no dieron quórum, no se presentaron en el consejo los cuatro concejales oficialistas sin avisar, en fin, ese tipo de cosas que ya ni siquiera encuentran explicación ni vale la pena comentarlo mucho porque generan mucha vergüenza. Pero después de eso, cuando el jueves pasado presentamos este proyecto, lo leímos, lo comentamos como una hermosa oportunidad para tener una política pública transversal a todos los espacios políticos, para salir de la confrontación, para darle lugar y participación a los vecinos. Bueno, en fin, fue realmente, y con mucha sinceridad, un argumento honesto para que trascendamos esta diferencia. Y la respuesta fue nuevamente esta cosa de que parece que los queremos destituir presentando un proyecto de ordenanza, que es mi trabajo además, ¿no? Es lo que está esperando la comunidad. Bueno, eso mismo pasó con esto, en este caso mucho peor, pero hay una digamos un artículo en la 8102, la regula nuestro municipio, que permite, hay varios, se llaman Instituto de Participación Ciudadana, y son varios los que hay. Una es la iniciativa popular, que es la posibilidad de que los vecinos se organicen y con un 3% del padrón o según el tipo de modalidad de firmas hechas en el juez de paz puedan pedirle, mirá lo que te digo, pedirle al consejo que trate un proyecto. Ni siquiera implica que eso deba sea relevante y que tenga que aprobarse, pero que lo trate. Bueno, lo que se está pidiendo desde lo multisectorial que está conformado por vecinos y vecinas, por organizaciones comunitarias y también, hay que decirlo, por algunos participantes, militantes de todos los espacios políticos, porque ahí hay gente del peronismo, del radicalismo, de Vamos Capilla, de lo que se te ocurra, es que se deroguen esos artículos que fueron los tan polémicos, ¿no? Los superpoderes que hoy tiene el intendente, totalmente ilegales además, por eso se está pidiendo, de, por ejemplo, enajenar bienes públicos sin pasar por el Consejo Deliberante, modificar el presupuesto, la tarifaria, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se está pidiendo, y lo que dice el presidente del Consejo, que yo estoy instigando una actitud destituyente hacia ellos, incluso diciendo que lo que se está presentando es para destituirlo al intendente y a él. La verdad que no dejan de sorprender el nivel de desconexión con la realidad cotidiana de la gente y los problemas reales. ¿Será que el señor Gramajo siente de que la gestión, como la están encarando Vamos Capilla, no se ajusta al marco típico tradicional de un consejo deliberante? Es decir, la verdad que un concejal que salga a convocar una iniciativa popular, medio que preocupa posiblemente a los oficialismos, a los partidos tradicionales. Sí, eso por un lado. Primero, yo no, más allá de que obviamente me encanta y acompaño todas las iniciativas vecinales, porque me siento un vecino en una banca, ¿no? No me siento parte de una clase política y de una cosa que me distinga y que entonces los vecinos contra nosotros. No. Yo soy el primer indignado contra la política que ha decidido organizarse en un partido solamente para poder dar esa batalla. Pero digo, en este caso no es que nosotros lo estamos instigando, sinceramente son los propios vecinos que están movilizando. Sí nos han pedido muchas veces asesoramiento en términos de qué se puede hacer. Bueno, hemos comentado las posibilidades, porque la gente tampoco lo sabe, que tiene la comunidad para organizarse y tratar de conseguir justicia. Bueno, esta es una, la iniciativa popular, como muchas otras. Y me parece que sí, que lo que pasa es un poco eso, ¿no? Esto de haber traicionado la clase política. Mirá, el propio Gramajo, nosotros antes de la elección de 2019 tuvimos mucho diálogo con él. Es una persona que tenía mucha legitimidad en el pueblo, es cartero, una persona de la iglesia que ayudaba a mucha gente y con la cual teníamos un vínculo, y él era uno de los que más promovía la necesidad de romper con los esquemas, digamos, tradicionales de la soberbia política, porque él es uno de los que en el peronismo, particularmente dentro de Hacemos por Córdoba, siempre ningunearon esas bases que la conducción política siempre ninguneó. Y hoy se transformaron rápidamente, por eso también hay que tener mucho cuidado cuando se habla de lo nuevo, cuando se habla, aparecen estos políticos que parecen representar algo novedoso, cuando llegan a esos lugares, bueno, si las convicciones no están muy bien paradas, si no hay una historia detrás de construcción horizontal y demás, la verdad es que se cae rápidamente, ¿no? En este caso, Francisco Gramajo habla de Estado de Derecho y, bueno, quiere hacer valer lo que él menciona como Estado de Derecho. Habría una discusión para dar muy interesante. Ahora, me pregunto y te pregunto, estimado Fede, ¿qué pasaría si un sector de la sociedad, sea la multisectorial, la plurinacional, o sea la movida ambiental, o las comunidades, o algún sector de la sociedad de Capilla del Monte de Córdoba, realmente tuviera una actitud destituyente porque considera de que no se está respetando el Estado de Derecho, como se ha mencionado? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo imaginás un escenario donde realmente se plantee dentro del Estado de Derecho una actitud destituyente a las autoridades? Sí, mirá, yo creo que es muy interesante el debate, ¿eh? Porque además se nos da en el diálogo cotidiano. Ayer hablaba con un vecino con muchas convicciones, un tipo que digamos, tiene una historia de militancia muy importante, y que decía, no, ya no va más el Estado, no va más el gobierno, no va más los partidos políticos, y ese diálogo lo tenemos con mucha gente. De hecho, si crece también, por ejemplo, los libertarios y otros espacios, que en Capilla del Monte ya lanzaron, bueno, es también por esa actitud ya de descreimiento total sobre el sistema. Entonces, me parece a mí que hay que distinguir entre el poder destituyente, el poder instituyente o constituyente. Es decir, lo que el pueblo tiene en sus manos es el poder instituyente, el poder de construir nuevas instituciones, construir nuevas legislaciones, nuevas normativas, nuevas visiones, que ya la está construyendo. Ese poder instituyente está sucediendo, por eso no dejamos de insistir en que la política está pasando por otro lado. Está claro que no está ahí, que no están esos partidos políticos, que están los movimientos sociales, que están la actitud de las organizaciones comunitarias, que han ido mucho más allá, mucho más avanzados, pero ese poder instituyente todavía no tiene un correlato en la delegación, en la representación política, y eso es uno de los principales problemas que tenemos. Entonces, yo creo mucho en el poder instituyente o constituyente de la comunidad. Ahora, si hay un momento en que eso realmente hay un quiebre tan fuerte que no se puede escuchar, que no reacciona la política representativa a esa iniciativa, a ese dinamismo que tienen las sociedades actuales. Vos imaginate que en el siglo XX ya nos costaba seguirle como humanidad, seguirle el tranco a las transformaciones rápidas que sucedían. Hoy son mucho más aceleradas. Y la verdad es que pareciera que hay gente que incluso, y esto quiero destacarlo, se cayó, y por ahí lo hablamos, se cayó la concesión directa del Paseo del Zapato. Y se cayó por los argumentos que le veníamos dando. Y cuando nos decían, ustedes quieren parar el progreso, la verdad que da risa que personas que a lo mejor no manejan, algunos instrumentos contemporáneos, o no pueden hablar de cambio climático, no pueden hablar de inteligencia artificial, de control digital, de biotecnología, que son los desafíos del siglo XXI, y que nosotros estamos tratando de estudiarlo, de encararlo, de tener propuestas, nos digan que nosotros estamos en contra del progreso. Entonces, me parece que hay una disociación, y en algún momento eso tiene que tener un correlato. Yo creo, sigo creyendo, Juan, en que la comunidad puede organizarse en estos espacios. Seguramente somos una transición, los partidos políticos seremos una transición hacia algo nuevo, pero creo que todavía estamos a tiempo de encararlo y de transformar la política antes de que, bueno, acabe con nosotros, porque además los procesos destituyentes no han sido del todo exitosos, o si no tienen también un correlato, ¿no? Pero este señor Gramajo se queja o señala una cierta cultura de la cancelación, y uno se pone a pensar y dice, pero ¿cómo pueden mencionar, cómo puede una autoridad expresarse así cuando precisamente lo que se ve desde el Estado es eso? Precisamente es el Estado el que tiene esa cultura de la cancelación, que no da participación ciudadana, que no respeta las audiencias públicas, que no hay información pública, que para saber cómo se gasta un mango del municipio tenés que estar averiguando, presentando notas. Precisamente me parece que pasa por ahí, por una necesidad de un Estado que se abra realmente a la participación, que muestre los números y que nos permita decidir, porque hoy se puede, hay herramientas que nos permitirían participar más de cerca de las decisiones que toman los gobiernos. Sí, estamos ahí en el umbral, por eso digo que el verdadero progreso, el verdadero desarrollo es utilizar las herramientas que tenemos a mano, incluso la tecnología, que para eso es muy eficiente, y la estamos usando para cualquier porquería, la estamos usando para distraernos de la realidad, para otorgarles nuestra libertad y que controlen nuestro deseo, inclusive a través de los algoritmos de las redes sociales. Entonces, si no la usamos de verdad para algo que valga la pena, por ejemplo, para construir una democracia plena, la verdad que estamos perdiendo el tiempo. Y es verdad, es totalmente posible hoy que transparentemos, que abramos, que pongamos sobre la mesa los presupuestos, que, como decíamos el otro día, que haya una parte del presupuesto que lo decida la gente para hacerlo realmente más eficiente. Porque hoy por hoy el presupuesto se usa para propaganda municipal, o en el mejor de los casos para ver cómo mueven la plata simplemente, o ocupar a algunas personas, pero no tienen eficiencia esos actos de gobierno. Entonces me parece que hay un nuevo modelo de Estado, hay una generación política que está pidiendo la cancha, que todavía pareciera que no la tiene, pero cuando se da ese cruce, cuando se da ese umbral, yo creo que hay otras posibilidades. Y quiero destacar esto, Juan, lo he dicho muchas veces, somos probablemente la primer generación, yo diría, me atrevo a decir, en 500 años, o la segunda o tercera, que no es aniquilada, la primer generación, digo, que se revela, la generación del 2001, la generación que venimos militando, que no nos desaparecieron, que no nos aniquilaron, que seguimos construyendo, y que ahora estamos también pidiendo cancha en la política. Digo, la generación anterior probablemente haya sido la de 1810, ¿no? La que hizo la revolución o intentó la descolonización. Son muy pocos, son excepcionales los momentos en que una generación se mantiene y puede decir, bueno, acá estamos construyendo una sociedad nueva y queremos además representarla, queremos construir las políticas públicas, etcétera. Yo espero que eso suceda. Sinceramente creo que es prácticamente inevitable también por los desafíos que tenemos, que son desafíos que si no se encaran con creatividad, con innovación, no se van a poder resolver. Entonces, como por ejemplo el cambio climático, y entonces me parece que bueno, es cuestión de que la sociedad, quienes están escuchando, quienes sienten esa bronca, esa desilusión, bueno, terminemos de dar el salto hacia alternativas más innovadoras. En ese sentido, estimado Fede, de acá a un año ya se está diciendo van a ser las elecciones provinciales, seguramente en todos los municipios o en gran parte de ellos. Imagino, entiendo que como espacio de Capilla del Monte van a continuar seguramente llevando una propuesta para Capilla del Monte y para Córdoba. Sí, sí, sí, estamos completamente decididos en esto. No hay, a ver, no hay dudas sobre eso que soñamos, ¿no? Y que queremos que llegue ahí. Las desilusiones que nos hemos pegado, los choques, los golpes que tenemos, que los tenemos como toda la sociedad respecto a la política, y a los partidos y a los espacios que vienen representando los intereses, sobre todo los populares, bueno, no nos, al contrario de bajar los brazos, nos ponen todavía con mayor responsabilidad de decir tenemos que ganar protagonismo en esta etapa que viene. Así que acá en Capilla del Monte estamos convencidos y estamos construyendo la plataforma y los equipos para gobernar a partir del año que viene. Creemos además, y no nos quedamos en eso, por eso también el lanzamiento del Movimiento Verde Cordobés y de apoyar y acompañar cada instancia comunal, vecinal o en las localidades que puedan también dar este salto. Porque mirá, una cosa es esta: no importa a veces, sobre todo en la primera o en la segunda, si se va a perder o ganar. Importa levantar la vara de la política. Importa mostrar que hay otra alternativa, que se puede ir por otro lado, que se puede representar los intereses de una manera más honesta. Si no, el descreimiento, al menos yo, no me quedo tranquilo hasta no hacer el máximo esfuerzo para demostrarlo, ¿no? Y bueno, ojalá que el año que viene podamos tener legisladores provinciales, cosa que también nos hace muchísima falta para dar los debates en la provincia, podamos tener más municipios, intendentes, concejales que también puedan dar esa batalla del sentido comunitario, no común, el sentido comunitario que tenemos que construir. Estamos conversando con Federico Fumiato, concejal de Capilla del Monte, el espacio Vamos Capilla. Estimado Fede, muchísimas gracias. Que tengas buen día y seguramente te vamos a estar llamando cuando haya nuevas novedades de lo que va pasando ahí en el Consejo Deliberante. Bueno, gracias Juan. Lo último que digo es esto, la verdad que es la noticia más fuerte que hemos tenido en mucho tiempo, que es que el empresario que había sido beneficiado con la concesión directa, totalmente irregular, ilegal, del Paseo del Zapato, que puso en debate nuestro patrimonio arqueológico, cultural, geológico, etcétera, turístico, histórico, bueno, decidió desistir de la concesión que le había dado el intendente, con el argumento, obviamente, dice que fui yo, que bueno, porque despertamos un poco toda esta polémica, pero lo cierto es que toda la oposición nos opusimos porque era ilegal. Le dijimos, no pueden concesionar por 30 años, la ley implica el máximo de 15, lo quisieron hacer igual. Cuando le dijeron que no podía ser por 30, pidió entonces la exención impositiva por 15 años, también le dijeron que era imposible, la ley no lo permite. Bueno, todas las irregularidades que marcamos hicieron que este mega empresario tuviera que desistir y hoy ya se abre un nuevo proceso donde vamos a tener que discutir realmente qué hacemos con nuestro patrimonio. Así que seguramente va a haber novedad en los próximos días y vamos a estar charlando. En un momento se había conversado, lo dijiste acá en la radio, la posibilidad de que quizá alguna cooperativa, alguna empresa más social pueda participar de esa licitación. Mirá, la primera propuesta que le llevamos al intendente cuando nos convocó para hablar de esto fue cuando nos dijo que ya tenía los empresarios del sur, es decir, este mismo ya listo, le dijimos que para nosotros tenía que ser el Estado el que tomara un paseo totalmente rentable, Juan. Acá sigue viniendo colectivo y colectivo a ver el Zapato y está totalmente abandonado, imagínate, con una mínima inversión. El Estado podría generar mucho laburo y demás. Bueno, eso, la respuesta en esa reunión, incluso de un ex intendente que estaba presente, que es concejal, dijo, el Estado es un cáncer, Federico, diciendo, la gente que se pretende gobernar nos dice eso, ¿no? La segunda opción le dijimos, bueno, un 51-49, una sociedad mixta, busquemos una cooperativa. El modelo cooperativo fracasó en Capilla, me dijo el intendente, el presidente del consejo, repitiendo esta frase que me la han dicho muchas veces, desconociendo que, por ejemplo, en mi caso, que estoy en dos cooperativas, que tenemos gente laburando, más de 20 personas, la verdad que, bueno, con un ninguneo que desconocen la realidad, y bueno, reivindicando como única posibilidad el modelo empresarial privado de esa escala, así que me parece que está en disputa realmente un nuevo sentido, y bueno, ojalá que la sociedad vaya tomando conciencia de que estos gobiernos no vienen generando más empleo, sino destruyéndolo, y eso es lo que tiene que también modificarse. Te mandamos un abrazo grande y te alentamos a seguir con esa fuerza ahí participando. Hay que estar sentado en esos consejos deliberantes. Yo me imagino que no debe ser fácil, y bueno, la verdad que adelante, Fede, te mandamos un abrazo grande. Dale, un abrazo enorme, Juan. Muchísimas gracias.